Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 8 de mayo. En esta ocasión nos acompaña Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, Macarena. Bien por acá y espero que también usted esté muy bien. Aquí mirando con preocupación las cifras entregadas ayer por el Ministerio de Salud respecto a los contagios de coronavirus, porque llegaron a un nuevo récord, registrando 1.533 casos. Por eso quisiera preguntarle, ¿cómo ve este plan de nueva normalidad? ¿Se podría esperar que vaya perdiendo impulso a partir de ahora o el gobierno insista quizás en esta medida, pese a que dice tener controlado los contagios, pero vemos esta cifra? Sí, Macarena, el punto que yo creo que, lamentablemente, porque ha habido múltiples voces que lo hemos advertido, que hemos insistido en un diagnóstico distinto, en una proyección distinta, gente con experiencia, gente con bastante, yo diría, acción y trabajo en estos temas de la pandemia, como el doctor Juan Carlos Concha, ex ministro de Salud del presidente Allende. También ha habido voces en el mundo social, la presidenta de la CUT, el alcalde de Recoleta, otros alcaldes, Daniel Jaude, otros alcaldes y alcaldesas. En fin, yo diría que han habido múltiples voces que ya desde un buen tiempo han señalado que este camino del retorno seguro, de la nueva normalidad, y ahora con este aspaviento que hace Piñera de que ha conversado con el presidente de Estados Unidos, que ni más ni menos es una persona absolutamente cuestionada en el mundo de las organizaciones humanitarias, de las organizaciones que están enfrentando esta situación, por lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, no por la pandemia en sí misma, sino que por las políticas que ha implementado ese presidente en su país. Entonces nosotros lo que hemos dicho y insistimos hoy, Macarena, es que ya no queda mucho tiempo, de verdad no queda mucho tiempo para enmendar medidas que se debieron haber adoptado hace un buen tiempo. Por ejemplo, en concreto, la cuarentena total. Nadie ha estado planteando, de las múltiples voces que yo le menciono, esa caricatura que luego viene la descalificación, con la cual el gobierno y otros sectores bien complacientes del propio gobierno a nivel de los medios hegemónicos han tratado de descalificar. Nadie ha planteado eso, nadie. Entonces se tienen que hacer responsables ahora de que las medidas que se debieron haber adoptado en el terreno sanitario no se adoptaron en el tiempo que se podrían haber adoptado, y por otro lado queda pero muy muy muy poco tiempo para que ocurra lo que debiera haberse realizado, que es implementar esas medidas sanitarias en el tiempo oportuno con acciones de tipo socioeconómico que permitan que efectivamente la ciudadanía, los millones y millones de familias, de personas que vivimos en Chile, nos podamos quedar en nuestras casas con la tranquilidad de que se sabe de que el ingreso económico mínimo para la pervivencia va a estar asegurado. Eso no ocurre. Entonces hay una tremenda incertidumbre y una angustia social que crece porque se juntan estas dos cosas. Y usted ve que las últimas medidas del gobierno están apuntando más bien a un control militarizado del país. Con gran aspaviento, el ministro de Defensa dice que ahora salen las fuerzas especiales del ejército, los llamados boinas negras, que a algunos les produce hasta admiración y a otros nos produce mucho rechazo, porque son fuerzas militares preparadas para la guerra, pero hay que decirlo también, para la represión en contra de sus propios pueblos, contra el propio pueblo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Yo siento de verdad bastante catastrófico lo que está ocurriendo en Chile. En estos momentos, estamos la meseta famosa de la cual el ministro de Salud se jactaba, porque él se jacta cuando habla, no es una persona humilde, no, se jacta. Con mucho aspaviento, que estábamos en una meseta, nunca existió la famosa meseta, y estamos llegando a lo que efectivamente los expertos serios pronosticaron, y es que ahora sí viene el momento en que lo que usted señalaba, Macarena, con toda razón, ahora sí vienen estas situaciones en las cuales vamos a tener, lamentablemente, contagios mucho más masivos de los que se producían hace algunos días atrás, porque, insisto, las medidas que se debieron haber adoptado no se tomaron. Y de esto se tiene que hacer responsable el gobierno, el gran empresariado, los medios de comunicación autocomplacientes con este gobierno, porque aquí hubo múltiples voces que le plantearon desde un comienzo un camino distinto y ese camino no se escuchó. Entonces estamos frente a una situación bien compleja. Juan Andrés, uno de los principales argumentos del gobierno, tanto del presidente Sebastián Piñera como del ministro de Hacienda Ignacio Briones, para descartar una profundización en las medidas económicas para enfrentar el COVID-19, es que sencillamente no hay recursos y que la política fiscal estaría en su límite. Esto ha sido ya criticado por diversos expertos, economistas. De hecho, en el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible descartaron esta tesis y son enfáticos en señalar que el gobierno miente. ¿Cuál es su mirada al respecto? Es totalmente cierto que el gobierno miente, Macarena, eso es así. No es verdad, no es real que en Chile el Estado esté al límite. Lo que ocurre es que lo que está diciendo Piñera en forma descarada es que no le va a sacar más recursos al Estado para efectos de financiar políticas públicas como salarios dignos, como los temas de finiquito, de pensiones, como los temas que tienen que ver con ingresos sociales, con los presupuestos de los municipios, la mayoría de los municipios de Chile que están con problemas socioeconómicos serios. Eso es lo que está diciendo. Y también está diciendo, junto con eso, que va a seguir resguardando, como lo ha hecho hasta ahora, a los grandes negocios. Porque usted comprenderá de que lo que ha ocurrido en la práctica, por ejemplo, con la ley que se suponía que iba a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, se transformó en un gran negocio de la gran banca de este país, incluido el Banco Estado, que era como una banca privada, y otros proyectos y otras leyes que van en esa misma dirección. Se ha rechazado mirar con sentido hasta humanitario, hasta sentido de pervivencia, el que recursos específicos de la tasa de rentabilidad, que es inmensa, de las AFP vaya a inversión social, inversión pública, inversión productiva. Se ha rechazado por parte del gobierno. Entonces yo creo que aquí hay una gran falsedad, en primer lugar. Segundo, la política fiscal del gobierno de Piñera sigue siendo la misma que aplicó Pinochet, que aplicaron varios gobiernos de la Concertación en la década de los 90, y es tratar de mostrar de que una macroeconomía sana, entre comillas, es aquella que controla la liquidez, controla el gasto público, porque lo demás es populista e irresponsable, como lo dijo Piñera cuando anunció esto que usted señala. Porque aquí o somos estamos subyugados y somos verdaderos esclavos del capital financiero especulativo, de la gran banca, de los grandes negocios, o somos populistas e irresponsables. En este país no hay otra categoría. Yo lamento que incluso en eso economistas y técnicos muy vinculados al Fondo Monetario Internacional, que han sido parte de gobiernos civiles después de la dictadura en los 90 y parte del 2000, hicieron lo mismo. Entonces aquí estamos frente a un paradigma brutal que se resiste a ser modificado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se está defendiendo en lo concreto es un modo de economía en el cual, lo hemos dicho otras veces, más del 75% de esa economía está en manos, esa economía real está en manos de los que hacen los negocios. Es una tautología completa. Frente a eso, lo que incluso organismos internacionales como CEPAL y hasta el propio Fondo Monetario Internacional, Macarena, están planteando hace rato, es que las economías como las nuestras, que tienen escalas limitadas, que tienen proporcionalidad desde el punto de vista de ingresos, de capital financiero, desde el punto de vista de cantidad de habitantes, en fin, ahí se meten todos los indicadores para poder llevar adelante una política fiscal. Aumenten su liquidez, por un lado. Por otro lado, reinviertan productivamente, y eso significa, cosa que no ha hecho el gobierno en nada, absolutamente en nada. Lo que significa es meterle mano de verdad a el sector privado, al gran sector privado, que a este momento en Chile no ha hecho nada, salvo algunas donaciones que al final son como la Teletón, que las hacen de tal manera de que no les resulta ninguna pérdida, y menos siquiera algo parecido a eso, y que sí les redita tasas de ganancias mayores, porque les da acumulación del punto de vista de lo que significa esa inversión publicitaria, porque la inversión publicitaria, que es difusión, está ubicada dentro de lo que son los indicadores económicos de cualquier empresa. Entonces estamos frente a una situación muy compleja, porque no se quiere tocar al sector que controla mayoritariamente la economía, y se le sigue quitando al Estado, que es el sector que menos controla la economía. Entonces aquí hay una cosa muy compleja. Se ha planteado, y hemos planteado reiteradamente, por ejemplo, gasto fiscal, liquidez, endeudamiento, que es totalmente factible, que insisto, lo está, hasta el Fondo Monetario Internacional lo está planteando, pero también se han hecho propuestas respecto de la reducción del gasto militar. Pero nada, nada, absolutamente nada. Entonces, por eso yo insisto, Magdalena, propuestas hay muy coherentes, extraordinariamente coherentes, que además generarían un consenso y un acuerdo nacional que en este momento no existe, porque Piñera podrá hablar de unidad de mando, unidad nacional, llevará la moneda a quien se le ocurra, pero en el país hay una fragmentación brutal que crece. Brutal. Aquí no hay un país en donde la unidad nacional esté actuando en función de los intereses del país, de enfrentar la pandemia y la situación socioeconómica. Aquí hay una imposición autoritaria, incluso represiva, que crece día a día para enfrentar la situación, día a día. Entonces, yo creo que, vuelvo a reiterar, en este contexto la responsabilidad total, absoluta, del gobierno, del gran empresariado y de estos grandes medios que han tomado el país como un coto de caza para hacer y deshacer como se les ocurra. Juan Andrés, a propósito de todos estos temas, quisiéramos profundizar en algunos puntos que usted señala en una columna de opinión publicada que lleva el título Chile, la dimensión de la crisis que no se quiere ver y las medidas que se requieren con extrema urgencia. Porque usted señala que la causa de la recesión de la economía capitalista mundial no es únicamente la pandemia, que esto venía de antes y obedecería a un agotamiento del parasitario modelo de acumulación financiera. Respecto a ese punto, ¿cuáles serían los elementos centrales que tendría que tener una construcción de economía mundial a escala humana que usted propone? Macarena, yo creo que, mire, eso es bien importante, porque algunos tratan de sacarse toda la responsabilidad planteando de que la crisis, la recesión, que ya todos reconocen y asumen, va a traer problemas de hambruna, problemas terribles de desocupación. Esto es producto de la pandemia, exclusivamente la pandemia, y eso es totalmente falso también. El agotamiento de esta economía mundial de capitalismo financiero viene hace rato, hace muchos años, no pocos años, muchos años. Lo que pasa es que en Chile, esta frasecita, no lo vieron venir, parece que es recurrente, porque incluso sectores llamados progresistas todavía creen que esta economía de este país es una economía sólida, una economía robusta, y un montón de palabras de ese tipo, que les encanta decirlas, pero que no tienen ningún asidero en la realidad. Yo creo que el punto es que necesitamos con urgencia, porque no hay tiempo histórico, dado efectivamente la crisis, la pandemia, pasar de esta economía rentista a una economía en donde el capital especulativo y el capital productivo se reinvierten en el país, en la economía real. ¿Y qué es lo que es economía real? Economía real no es, como algunos dicen, de nuevo tratando de descalificarnos, ¿no? De que poco menos que no queremos que existan bancos, poco menos que no exista dinero. No es verdad, no es cierto. Mire, hay muchos modelos económicos en el mundo que están operando con la lógica que le he mencionado, es decir, la reinversión de capital en toda el área productiva y de inversión de políticas públicas que también generan lógicas de crecimiento y de rentabilidad. Eso es una cuestión macroeconómica que es absolutamente urgente de hacer. Si no se hace, yo creo que la crisis económica de la macroeconomía se va a agudizar. Porque Chile es un país donde se han hecho muchas cosas, pero sigue siendo un país en donde la tasa altísima de rentabilidad de grandes negocios sale del país, concretamente la ISAPRE, de las cuales los bancos grandes son los dueños, el sistema previsional, el sistema AFP, de la cual en buena parte los grandes bancos son los dueños, el sistema minero, en donde no hay ni siquiera un royalty mínimo decente, digno para un país como el nuestro, tampoco. Entonces, somos una macroeconomía que está totalmente dependiente de ese capital especulativo que en tasas muy altas sale del país. ¿A dónde se va? A los paraísos fiscales, se va a negocios que tienen estas transnacionales en otras partes del mundo y no queda prácticamente nada en Chile, nada, absolutamente nada. Entonces, esto tiene que ver con una voluntad política, por cierto, una voluntad política que después de lo que dice Piñera ayer, que habló con el presidente norteamericano como si fuera su gran tótem, estamos liquidados, Macarena. Yo quiero ser súper franco. Mientras no se cambie esta lógica económica que tiene una matriz política muy brutal y oligárquica, Chile va al despeñadero en el terreno macroeconómico, porque ni siquiera el cobre nos va a poder salvar. Mire, en este momento, he estado en la mañana leyendo los informes de Codelco. Codelco está manteniendo toda su línea productiva, toda su línea de inversión y toda la línea de exportación, la está manteniendo. El problema no va a ser eso. El problema va a ser que los mercados internacionales, de los cuales China es el más importante para Chile, no van a reaccionar, porque no pueden reaccionar como estaban reaccionando hace 2-3 meses atrás. Y ahí vamos a tener un problema de divisas serio. Entonces no le vamos a poder echar la culpa a Codelco. La responsabilidad es de la política estratégica que lleva adelante un gobierno y otros gobiernos anteriormente, que están chocando contra la muralla de una manera brutal. No se atreven, no quieren enfrentar esta situación como lo están enfrentando otros países, en donde lo que se hace es fortalecer el Estado. Por ejemplo, no tengamos, yo digo, el debate en el Parlamento hoy día, no se quiso tocar a las AFP. No se quiso tocar a las AFP. No se estaba planteando nada tan extraño, distinto de lo que yo estoy por lo menos tratando de describir respecto a una política económica que se puede financiar con tasas de utilidades inmensas, de las más grandes que hay en el mundo, de grandes negocios en este país como son las AFP. Eso no se quiso hacer. Hay parlamentarios que ahora tienen que asumir su responsabilidad y argumentar por qué no lo hicieron, porque aquí no hay un problema económico, hay un problema político, hay un problema de humanidad, hay un problema de sociedad. Ese es el problema, no es económico. Aquí ni Silver, ni Out, ni los otros que votaron para evitar de que esto se produjera, un proyecto que presentó Camila Vallejo y otros parlamentarios y parlamentarios más, tienen que explicar por qué, no desde el punto de vista económico, sino no sigan con esta patraña. Si no somos tontas ni tontos, en el sentido de que no sepamos lo que estamos haciendo, en el sentido de que una cuestión como esa habría generado efectos inmediatos, como el 1%, que se le pide que tributen los grandes millonarios de este país, otra medida concreta. En fin, digo, hay posibilidades, sí hay, pero aquí hay un problema político de fondo, no económico. El problema político es que hay en el Parlamento, en el Estado, en los poderes del Estado y en la sociedad un poder fáctico que es el que controla la economía del país y lo controla también la política. Y eso es lo que hay que romper. De otra manera no vamos a poder salir de esta situación. ¿Y podemos salir? Sí, podríamos salir. ¿Generaría eso un acuerdo mayoritario y nacional en este país? Absolutamente. Lo generaría y lo está generando de abajo para arriba. El problema es que la élite simplemente no quiere escuchar ni sintonizar mínimamente con esta situación. Juan Andrés, justamente respecto a las salidas a esta crisis y lo que usted señalaba de cambiar la estrategia tanto política como económica, en esta columna de opinión también señala que es urgente incrementar la presión para que se reactiven sistemas de integración regional, multilateral y continental. Profundizando en esas salidas a la crisis, ¿cómo ve el rol de la CELAC o, por ejemplo, de naciones del BRICS para poder revertir este escenario? es absolutamente imprescindible para este momento y para el futuro inmediato, absolutamente imprescindible. Pero además hay una situación que a Chile le podría favorecer incluso desde el punto de vista de su interés nacional, no desde el punto de vista del mezquino interés de la oligarquía y de los grupos transnacionales y de los clanes que operan en nuestro país, pero no tienen ningún sentido de patria. Digo esto porque eso sí, efectivamente, y en particular en el gobierno de la nueva mayoría, se realizó un esfuerzo significativo en el sentido de generar protocolos de integración, programas de integración entre CELAC y China. Por tanto, hay un avance, hay un estado de avance, no estamos en cero. Hoy día mismo, CELAC está, la presidencia pro tempore de CELAC está la tiene como responsabilidad México. Y México tiene una política exterior, Magdalena, de larga data, tiene una política exterior amplia, tiene una política exterior estratégica y tiene una política exterior muy vinculada a esa tradición de Naciones Unidas y del derecho internacional, en donde la cooperación, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación, la interacción reconociendo las asimetrías que existen entre países, son bases fundamentales para las relaciones entre estados, entre países, de manera multilateral y de manera bilateral. No así como lo que hace Estados Unidos hoy día, como lo que hacen algunos gobiernos europeos, y como lo hacen, por cierto, las transnacionales, que son poderes fácticos en todo el mundo y operan por donde se les ocurra, y pasan por arriba de todos los estados nacionales las veces que se les ocurre. En este momento no es solo una oportunidad, es una tremenda necesidad. Incluso le quiero decir que si el gobierno chileno tomara la decisión de empujar en la dirección de CELAC, yo no tengo ninguna duda que tendría el respaldo del gobierno argentino inmediatamente y tendría el respaldo de muchos gobiernos del Cono Sur. Entonces, ese esfuerzo de política exterior, este gobierno no lo está haciendo. Vuelvo, Piñera prefiere hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos, que además, piense usted, es un tipo que se está haciendo responsable de verdad lo digo, responsable de 75.000 y más muertes en este momento en Estados Unidos. Porque la pandemia, la forma como la está enfrentando, es en buena parte responsable de lo que está ocurriendo, no es solo la pandemia en sí. Y entonces yo diría, esa oportunidad se podría implementar con mucha rapidez y significaría en concreto que los países de la región, en primer lugar, podrían interactuar en el terreno sanitario y en el terreno socioeconómico de una manera que les permita reactivar su economía sobre la base de las asimetrías que tenemos entre países. ¿Y por qué mencionaba China? Porque China es, en este momento, la nación, en términos bilaterales y en términos multilaterales, que tiene mayor intercambio económico y comercial con nuestra región y con nuestro continente. No es Estados Unidos, es China. Y hoy día eso significaría apresurar un proceso que ya está en curso, pero para enfrentar la pandemia y para enfrentar la situación socioeconómica, que creo que traería réditos mucho mejores y más productivos para los países involucrados en esta situación. Mire, para ser concreto, Magdalena, quien se opone, resiste, trata de generar intervenciones como la en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, quien se opone y se resiste a este camino que estamos describiendo es Estados Unidos, porque Estados Unidos, como lo ha dicho Pompeo y otros tipos que groseramente hablan de nuestra región, nosotros somos el patio trasero, y ellos quieren tener su patio trasero donde guardan sus desechos, pero donde la vez que se les ocurre sacan lo que quieren en términos de riquezas naturales, en términos de extracción de capital financiero, en términos de una superexplotación de la vida humana, en fin, en eso ellos están absolutamente decididos. Ellos sienten de que el patio trasero para Estados Unidos es fundamental para enfrentar otras situaciones como el sudeste asiático, el Oriente Medio e incluso Europa, en donde ya hay gobiernos que definitivamente, a pesar de ser muy capitalistas, mantienen distancia en la política exterior norteamericana porque la ven de verdad como un riesgo para sus propios países. Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de CELAC, yo ojalá esto se pudiera plantear como sector, como fuerzas progresistas de Chile, como fuerzas de izquierda, como fuerzas democráticas, porque es parte de una necesidad, no es parte de una, entre comillas, política exterior distante, como algunos quieren ver, como que Chile fuera un país, no sé, una tautología completa, un país autárquico, en donde la situación internacional no se involucra, absolutamente, y más todavía, en esta situación y en lo que viene adelante. Vamos a necesitar con urgencia modificar totalmente los términos de referencia de las relaciones internacionales en el plano bilateral y multilateral en nuestra región. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico y el análisis que realiza hasta ahora. Gracias, Macarena, y una vez más, cuídense, que hacen una muy buena labor ustedes en la radio. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.